Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, otra vuelta de tuerca. Sexta y última parte. Estas son sus historias. Las que usted, todos ustedes, desean vivir. Vivir con este programa, Historias. Historias escritas, vividas por los más grandes autores de la literatura fantástica, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción, de terror. Como Henry James, que escribió una de las historias de suspense más famosas de todos los tiempos, Otra vuelta de tuerca. Una historia que esta noche llega a su final. ¿Final? No sé. Tal vez sea el fin del principio. Usted tiene la palabra. Todos ustedes. Porque no dudamos de que seguirán arriesgándose en ir a la mansión de Bly. Ya conocen a los vivos que están en Bly. Una joven institutriz, dos niños, Flora y Miles, la señora Gross, y también los espectros amenazadores de dos muertos, los de la señorita Jessel y del señor Quinn. ¿Los ha visto usted? ¿Los ha visto como dice verlos la joven institutriz? ¿Y qué asegura? Que también los ven los niños, los inocentes niños. En tal caso, ¿por qué lo niegan Flora y Miles? ¿O realmente no lo niegan? ¡Ah! ¡Qué sobrecogedor asunto! Espantoso, horrible, porque ¿y si solo es producto de una mente? Les hemos ofrecido varias interpretaciones de la obra de Henry James, de críticos, de novelistas, de ensayistas. Todas son válidas, como la de que la institutriz es únicamente una histérica, y así la trata Jack Clayton en su adaptación cinematográfica de Otra vuelta de tuerca. De esta y de otras adaptaciones les hablaremos tras llegar al final de la historia. Cierto que Otra vuelta de tuerca nos presenta una historia típicamente gótica, de literatura gótica. Una mansión, pocos personajes, apariciones espectrales. Thank you. Pero hay algo más, porque Henry James también se apoya en lo que usted pueda creer, ver, sentir, vivir en la mansión de Bly. Usted, y usted, y usted también, todos, y también nosotros, somos personajes de la historia, y por eso la vuelta de tuerca es mucho más angustiosa, porque la vivimos. Un joven caballero en Harley Street, en Londres, contrata como nueva institutriz de sus sobrinos huérfanos a una joven maestra que se enamorará de él secretamente. Acepta el no tener que verle nunca más ni molestarle, teniendo que asumir toda responsabilidad respecto a la educación de los niños. La institutriz se trasladará a la mansión que el señor tiene en el condado de Essex, en Inglaterra. En una noche, tras conocer a la pequeña Flora y tras recibir una carta del director del colegio en el que está interno su hermano Miles, comunicando que no será admitido más por, tal como insinúa, corromper a sus compañeros, ve a un hombre en lo alto de una de las torres de la mansión que acabará identificando como Peter Quint, hombre de confianza del señor y que murió. Como también murió su predecesora en el cuidado de los niños, la señorita Jessel. Todo esto se lo cuenta la señora Gross, encargada no solo de la mansión, sino también de los niños hasta su llegada. Los fantasmas de Jessel y Quint se aparecerán a la institutriz, que cree que intentan transmitir su maldad a los pequeños para que así el mal que anida en ellos continúe. La institutriz cada vez recela más de la inocencia de Flora y de su hermano Miles. Duda si no son ya dos criaturas perversas. Considera que debe escribir al señor pidiéndole que se presente en Bly. La señorita Jessel se le presentará en la sala del estudio. Y también buscando a Flora por el jardín en la otra orilla del lago, tal como ocurrió la primera vez que la vio. Con ella está la señora Gross y la pequeña. Pero, salvo ella, nadie más ve al espectro de Jessel. Y Flora, asustada o haciéndosela asustada, se refugia en brazos de la señora Gross. Y ahora, ya, prepárese, porque tendrá que emplear todas sus fuerzas como la institutriz contra el mal. No la ve, señora Gross. No ve a Jessel en la orilla opuesta. ¡Clava sus ojos en Flora! La señora Gross abrazó a Flora. Estaba decidida a llevársela de allí. La pequeña me miraba reprobadoramente. Se había marchitado su belleza. Mostraba en su rostro una cruel malignidad. Fea, vulgar, odiosa. No sé de qué me habla, señorita. ¿Que no lo sabes? No veo a nadie. Nunca he visto a nadie. Nada. ¿Y usted es...? ¿Qué soy? Mala, perversa, cruel. No la quiero. ¡Ya no la quiero! Escondió la cara en las faldas de la señora Gross. ¡Oh, Dios! Me pareció una niña horrible. Y gritó furiosa. ¡Lléveme de aquí! ¡Lléveme lejos, señora Gross! ¡Lejos de ella! ¿Lejos de mí? ¿O lejos de la señorita Jessel? ¡De usted! Pero Flora... No quiero verla. Es mala, muy mala. Hasta la señora Gross me miró intentando consolarme, pero también asustada. Allí sigue la señorita Jessel, en la otra orilla del lago. Tan rígida, tan atenta. Presencia mi derrota. Porque es ella y no Flora quien me derrota. Nos oye y Flora dice lo que ella quiere que diga. Las palabras de la niña, tan viles, no son de ella. Son de la señorita Jessel. Flora, si alguna vez he dudado, ahora no me cabe la menor duda. Sé que todo es verdad. Al interponerme entre tú y ella, te pierdo. Te pierdo al haber intervenido. Ella te inspira la forma de burlarte de mí. Y no se para. Yo he hecho todo lo que pude. Ya no puedo hacer más. Te he perdido. Adiós. Señora Gross, váyanse. Váyanse ya. La señora Gross me miró angustiada, pero se llevó a la niña. Creo que ella, aunque no la vio, acabó creyendo que la señorita Jessel estaba presente donde le decía. No recuerdo lo que sucedió al dejarme sola. Solo sé que al cabo de un cuarto de hora, supongo que al sentir la húmeda hierba, comprobé que tenía el rostro hundido en el suelo, boca abajo, regándolo desesperadamente con mis lágrimas. Al levantar la cabeza anochecía, me incorporé y... Ahora no está. También se ha ido. Me hallo sola. En este lugar que ahora me parece horrible. Un lugar tétrico, pavorosamente embrujado. Flora. La señorita Jessel. Estoy hundida. Me han vencido. ¿Y el bote? No está. ¿Qué poderes los de la pequeña? ¿Los de ella? No, no, los de Jessel. En la mansión, a mi regreso, no vi ni a la señora Gross ni a Flora. La niña le había pedido que la dejara dormir con ella aquella noche. Trasladó su cama a la habitación de la señora Gross. Eso me alegró. Sí, me alegró el ver al entrar en mi habitación que se había llevado todas sus cosas. ¿Quería libertad? Pues que tuviera libertad. Tomé el té en la sala de estudio y a las 8, Miles se sentó a mi lado junto al fuego. No nos dijimos ni una palabra, ni una sola palabra, pero tuve la sensación de que él quería estar conmigo. Sabía que, al igual que su hermana, era libre. Ya era libre. Pero sí, deseaba estar conmigo, en silencio. Antes de que amaneciera, la señora Gross entró en mi habitación. Me despertó nerviosa, preocupada. Señorita, señorita. Oh, pero... Señora Gross, si aún... ¿Es que ocurre algo? Sí, Flora. ¿Qué le pasa a la niña? Ha estado toda la noche con mucha fiebre y con terribles pesadillas. Aterrada. ¿Tiene miedo? Mucho. ¿De la señorita Jessel? Oh, no, no. De usted. Se me ha quejado de que usted se le aparece en sueños, que la asusta. ¿Asustarla yo? No me cabe duda. La señora Gros se muestra muy precavida. Recela de mí. ¿Y a usted? Respecto a lo de ayer, Flora, ¿sigue negándole no haber visto a la señorita Jessel, que nunca la vio? Señorita, yo no puedo tratar este asunto con la pequeña. Y la verdad, tampoco siento la necesidad de hacerlo. Flora, debido a lo sucedido, ha envejecido. Ah, ya. Es como si la estuviera viendo. Flora está resentida, como si fuera una pequeña alteza a la que se le hubiera puesto en duda su veracidad y hasta su respetabilidad. Y claro, de ello yo soy culpable. Ah, señora Gros, la señorita Jessel sí es una dama. ¿Soy demasiado sarcástica? Yo, en cambio. La dama, desde la otra orilla del lago, me miró como si yo fuera una vulgar pobrecilla. Oh, ¿cómo fui capaz de atreverme a importunar a tales damas, Flora y Jessel? Creo que la pequeña no volverá nunca a dirigirme la palabra. Pues, no sé. ¿Qué asunto más oscuro para la señora Gros? Sí, señorita. Yo también creo que Flora no le volverá a hablar. La verdad es que este asunto se lo ha tomado muy a pecho. Nunca la perdonará. Una prueba de cómo realmente es. Ahora se muestra muy indignada. Cada 2 o 3 minutos pregunta por usted. ¿Qué si va a ir a verla? Comprendo. ¿Ha hecho alguna referencia a la señorita Jessel? ¿Algo que no sea negar su existencia? No, ni una palabra al respecto. Claro que usted debe recordar que yo le dije ayer a la niña que no veía a nadie en la otra orilla del lago. Se lo dije a ella y a usted. ¿Y sigue usted manteniendo lo mismo? Sí. Bueno, yo no contradigo a la pequeña. Señorita, ¿qué otra cosa puedo hacer? Oh, nada, nada, señora Gros. Flora la tiene en su poder. Está usted en poder de la niña más lista del mundo. Y también en poder de ellos. También son muy listos, Jessel y Peter. Han hecho a los niños a su imagen y semejanza. Y ahora Flora sabe que no podré hacer nada. Y el final será el que ella y ellos desean. ¿A qué final se refiere? Flora dirá de mí a su tío cosas horribles, que soy un monstruo. Pero él la estima. Tiene buena opinión de usted. Pues su forma de demostrarlo es muy rara. Apenas tengo noticias suyas. Pero bueno, ¿eso qué importa? Flora logrará su propósito, que no es otro que deshacerse de mí. Sí. Sí. No quiere verla nunca más. ¿Y usted, señora Gros? ¿Ha venido a decirme que me vaya? Señorita, yo... Pero tengo una idea mucho mejor. ¿Una idea? Fruto de mis muchas reflexiones. ¿Me dice, señorita, lo que...? ¿Lo que se me ha ocurrido? Oh, sí, señora Gros. Parece que mi marcha sería lo más correcto. Parece. Y la verdad es que estuve por irme. Pero ahora no. Usted es quien debe irse y llevarse consigo a Flora. ¿Irme? ¿Y con la niña? Ajá. ¿Pero a dónde? Lejos de aquí. Lejos de ellos. Lejos de la señorita Jessel y del señor Peter Quinn. Y hasta lejos de mí misma. Irán a Londres, a casa de su tío. Pero la niña, al señor, le contará cosas sobre usted. Cosas que no le favorecerán. Cierto. Y puede que sea mi perdición. O mi salvación. Para dejarme con mi remedio. ¿Su remedio? ¿Y cuál es? En primer lugar, en su lealtad hacia mí, señora Gros. Y en segundo lugar... ¿Qué? La lealtad de Miles. ¿Pero usted cree que él...? ¿No se enfrentará a mí? Sí, eso creo. Tengo esa esperanza. Puede que quiera que lo ayude. Así que parta hacia Londres, señora Gros. Parta con Flora, cuanto antes. Debe dejarme a solas con Miles. Oh, no sé... No lo dude. Hágalo. Y solo una cosa más añadiré. Los niños no deben verse. Que no hablen entre sí. O lo han hecho ya, tras lo que ocurrió ayer en el lago. ¿Se han visto? ¿Han hablado, señora Gros? Oh, no soy tan tonta, señorita. Cuando me he visto obligada a salir de la habitación, he dejado a una asistente al cuidado de Flora. Y ahora está con la puerta cerrada. Sin embargo... ¿Sin embargo qué? ¿Confía usted en Miles? Ay, señora Gross. Salvo en usted, no estoy segura de nadie. Pero desde anoche tengo una esperanza que antes no tenía. Creo que Miles me buscaba. Quería estar conmigo cuando regresé a la mansión. Estuvo sentado a mi lado en silencio durante casi 2 horas. Quería hablarme, estoy convencida de ello. ¿No le dijo nada? Nada. Nos despedimos sin hacer ninguna alusión a Flora. Al final nos besamos sin romper el silencio. Si su tío ve a Flora, aún no debe ver a Miles. Hay que darle más tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que han ido las cosas. ¿Más tiempo a Miles? ¿Qué quiere decir con eso de darle más tiempo? Cosa de 1 o 2 días, hasta que se sincere conmigo. Para que piense, ya verá. Si lo hace, Miles estará de mi parte. ¿Comprende lo importante que es el que demos tal oportunidad al pequeño? Ya, pero... Si no pasa nada, sencillamente habré fracasado, señora Gross. Y usted, en el peor de los casos, me habrá ayudado cuanto ha podido, adelantándose en ir a Londres. Al menos que no esté dispuesta a irse. Señorita, deme la mano. Sí. Me iré. Me iré esta misma mañana. Si prefiere esperar un poco más, por mi parte haré que Flora no me vea. Se lo prometo. No quiero forzarla. No, me iré. Y no por usted, sino por la mansión, por este lugar. Flora no puede seguir aquí. También para mí... ¿Qué? No lo soporto más. Oh, señora Gross, ¿qué me quiere dar a entender? ¿Que usted desde ayer ha visto...? No, pero he oído. ¿Oído? ¿Y qué ha oído usted? Por boca de la niña, cosas horribles, espantosas. Por mi honor, señorita, le juro que nunca oí cosas iguales en mi vida. Gracias, Dios. Pero gracias a Dios. Lo que usted dice me justifica. Eso sí que es verdad, señorita. Tan horrible es lo que dice Flora. Sí, tan horrible. ¿Sobre mí? Sí, sobre usted. Y se lo digo porque me lo ha preguntado. Utiliza un lenguaje totalmente impropio en una pequeña dama. Y me pregunto, ¿de dónde ha sacado tales palabras? ¿Y no se lo imagina? Yo sí que lo sé, señora Gross. Sí, sí. Podría imaginármelo. Ya he oído cosas así. Algunas, solo algunas. Pero no lo puedo soportar. Y ya debo irme. Pero si no lo soporta... ¿Cómo puedo estar junto a ella? Ajá. Precisamente por eso. Para sacarla de aquí. Llevarla lejos, lejos de ellos. De Jessel y Quinn. De Bly. ¿Cree que se librará la pequeña Flora? O sea que a pesar de lo ocurrido ayer, ¿usted cree que...? ¿Creer? ¿Creer en tales cosas? Sí, creo. Oh. Creo. Señora Gross, cuento con el apoyo de esta buena mujer. De nuevo estamos hombro con hombro. Me hace feliz. Su ayuda me llega en el mejor momento. Pero mi carta al señor llegará antes que usted. No, su carta no llegará. ¿Qué no? Su carta no se envió. ¿Qué fue de ella? Dios lo sabe. El señorito Miles. ¿La cogió? ¿Él cogió mi carta? Pues... ayer, cuando regresé con Flora, vi que no estaba donde usted la había dejado para que Luque se encargara de enviarla. Más entrada la noche, se lo pregunté a él. No había visto la carta. Si Miles cogió la carta, la habrá leído. Y seguramente destruido. Y, señorita... ¿No ve usted más? Señora Gross, ahora me parece que sus ojos están más abiertos que los míos. Ya sé por qué expulsaron a Miles del colegio. ¿Por qué? Porque robaba. Puede que sí. Robaba cartas. Espero que fuese con más provecho que en este caso. De todas formas, la carta que dejé ayer para que la enviara Luke le habrá servido de muy poco. Solo le pedía en ella escuetamente que el señor me concediera una entrevista. Seguro que el niño está arrepentido de haber hecho tal cosa. Por eso ayer por la noche quería hablarme, sincerarse, confesarse conmigo. Pero váyase cuanto antes, señora Gross. Yo haré que me diga lo de la carta. Lo de la carta y todo. Confesará. Y si lo hace, estará salvado. ¿Y si se salva? ¿También lo estará usted? Yo la salvaré sin necesidad que Miles intervenga. Se va la señora Gross con Flora. Se va quien tanto me ha ayudado con su confianza. No sé si me habré precipitado. Quedo sola con Miles. Y el servicio. Están asombrados de que la señora Gross y Flora se hayan ido así tan repentinamente. Pero debo hacer frente a las circunstancias. Me comportaré como si nada ocurriese. Controlé el trabajo de todos los sirvientes. Me mostré sobriamente con ellos, pero a Miles no le podía controlar. Supe que había desayunado con la señora Gross y su hermana y que después había salido a dar un paseo. Ya no había nada que fingir entre los dos. Él se sentía libre. Ordené que nos sirvieran el almuerzo en el comedor de gala, desde el cual había visto al señor Quint por segunda vez. Quería solemnidad en las relaciones entre Miles y yo. La solemnidad que debe tener el momento en que hay que afrontar la verdad. El estar frente a frente, solos. El final. Allí estaba, ante mí, en el comedor. Miles miraba el asado que le habían servido. Creí que, sarcástico, se iba a referir a la carne, pero... Dígame, querida, ¿está enferma? ¿Muy enferma? ¿Flora? Sí, Flora. ¿Tu hermana? No, no está muy enferma. Nada grave, tranquilo. Enseguida se recuperará. Creo que para ello basta con un cambio de aires. Londres le sentará bien. Bly, la verdad, no le conviene. Anda, come. Pero... ¿Pero qué? ¿Por qué, así de repente, Bly ha dejado de sentarle bien? No ha sido tan de repente como supones. Ya hace tiempo... ¿Y por qué, de ser así, no la envió fuera antes? ¿Antes? ¿Antes de qué, Miles? Antes de que estuviera enferma para viajar. Es que no está tan enferma. Pero sí de seguir aquí, créeme. Se ha ido en el momento oportuno. El viaje pondrá fin a las malas influencias. Ya. Miles comía muy educadamente, con estilo, con galanura. Por ser maleducado, seguro que no le habían expulsado del colegio. Actuaba irreprochablemente. Daba por sentado muchas cosas y se sumió en un apacible silencio. La comida fue breve. Mandé que retiraran el servicio. Y él se fue hacia la ventana a través de la cual vi a Peter Quinn. Miles con las manos en los bolsillos dándome la espalda. Éramos como una pareja de recién casados en un hotel que aguarda quedar solos, que se sienten incómodos ante la presencia de sirvientes. Pero cuando quedamos solos, él se dio la vuelta y exclamó: Y bien, señorita, al fin solos. Bueno, más o menos sí. Aunque no del todo. Eso no nos gustaría. No, supongo que no. Por supuesto, están los otros. Sí, cierto. Están los otros. Pero aunque estén, no importa mucho, ¿verdad? Cuentan poco. Depende. Sí, claro, depende. Siguió mirando a través de la ventana, pensativo. Me senté en un sofá y lo observé. Observé cómo miraba los árboles del jardín en aquel grisáceo día de noviembre, con la frente contra el cristal. Por mi parte, hice punto. Es un recurso en situaciones así. Me pareció que creía haber fracasado. Era él quien estaba excluido, y no yo, de lo inexplicable. Debía sentirse abandonado. Acabó volviéndose hacia mí. Creo que a mí sí me sienta bien, Bly. Sí, lo creo yo también. En estas últimas 24 horas has visto más que en todo el tiempo anterior. Espero que te hayas divertido. Ah, sí. He caminado mucho, más que nunca. Por todos los alrededores. Habré hecho bastantes millas. Nunca había sido tan libre. ¿Y te gusta? ¿Y a usted? ¿Yo? No puede haber nada más encantador que la forma como usted se lo toma. Porque, si bien estamos solos, usted es la que realmente está más sola. Espero que no le importe mucho. ¿El tener que estar sola contigo? ¿Sin Flora? ¿Sin la señora Gross? Me encanta, Miles. Claro que no me importa. He renunciado a darte lecciones. Sabes mucho. Puede que más que yo. Pero no renuncio a tu compañía. De lo contrario, me iría de Bly. ¿Se queda usted solo por eso? Sí, Miles. Me quedo como tu amiga. Tengo un gran interés en ti. Quiero que estés lo mejor posible. Algo que no te debe sorprender. ¿Recuerdas aquella noche en la que, sentándome en tu cama, te dije que sería capaz de hacer cualquier cosa por ti? Fue en una noche de tormenta. Bueno, pues ahora te digo lo mismo. Oh, sí, señorita. Recuerdo lo que me dijo aquella noche. Pero creo que me lo dijo para que yo hiciera algo por usted. Que le contara algo. Sí. En parte, sí. Deseaba que te sinceraras conmigo. Que me dijeras lo que te preocupaba. Y por eso se ha quedado. Bueno, sí, lo confieso. Me he quedado precisamente por eso. Y ahora, ¿quiere usted que se lo diga? ¿Aquí? Me parece un lugar adecuado para ello. Ya. Miles miró a su alrededor. Descubrí en él el primer síntoma de miedo. Parecía asustado. Asustado de mí. Algo que me pareció muy bien, muy oportuno. Miles, ¿es que quieres salir a dar un paseo? Oh, sí. Sí, sí. Había tomado su sombrero, que lo retorcía entre sus manos. Parecía nervioso, muy nervioso. Y yo me pregunté, ¿acaso tengo derecho a forzarle a que me lo diga todo? Me asusto de mí misma. No es un acto ignominioso. Creo que somos como dos luchadores que se observan, dispuestos al asalto final. Pero cada cual teme por el otro. No queremos herirnos. Se lo contaré todo. ¿Todo? Todo lo que usted quiera que le cuente. Usted se quedará conmigo y todo irá bien. Sí, señorita. Se lo contaré. Pero no ahora. ¿Y por qué no? Se hizo un denso silencio. Volvió a mirar a través de la ventana durante un largo rato. Y después se volvió hacia mí. Tengo que ver a Luke. Pobre Miles. Está mintiendo. Pero no quiero forzarle. No. De acuerdo, Miles. Vete. Te esperaré para lo que me has prometido. Pero antes de irte, respóndeme algo que no es tan importante. ¿Algo no tan importante? Sí, Miles. Dime si fuiste tú quien ayer por la tarde cogió la carta que dejé en la mesa del vestíbulo. Ocurría algo a nuestro alrededor. Me di cuenta de ello aunque esperaba impaciente la respuesta de Miles. Algo terrible. De un salto lo abracé. Quería protegerle, colocándole de espaldas a la ventana. Detrás del cristal estaba el espectro de Peter Quinn, con su espantoso rostro de condenado. Miraba. Miles no debía verlo. Podía hacerlo. Yo tenía fuerzas para ello. Era como luchar con un demonio. Peter Quinn y yo nos mirábamos retadora, fieramente. Sí, yo la cogí. Yo cogí la carta. Oh, Miles. Me hace feliz que me digas la verdad. Miles. Gracias, Miles. Pero el espectro sigue en la ventana. Es como una fiera a la que le acaban de arrebatar su presa. Se mueve inquieto. Y esa siniestra mirada clava sus ojos en mí y en Miles. Pero tengo fuerzas para hacerle frente. ¿Y por qué? ¿Por qué la cogiste, Miles? Para saber. ¿Para saber qué? Lo que usted había escrito en ella de mí. ¿Y la abriste? Sí. Mirando a sus ojos. Está nervioso. Triunfo. Está rota su comunicación con él. Con ese maldito de Peter Quinn. Miles sabe que está en presencia de algo, pero no sabe de qué. Y tampoco sabe que yo lo sé. Y ahora, no está el espectro en la ventana. Ha desaparecido. ¡He triunfado! Y en la carta, no encontraste nada referente a ti, ¿verdad? No, nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Un beso, Miles. ¡Qué empapada de sudor tiene la frente! ¿Y qué hiciste con la carta? La he quemado. ¿La has quemado? ¿Ahora o nunca? Pregúntaselo. ¿Era eso lo que hacías en el colegio? ¿En el colegio? Sí, Miles. ¿Robabas cartas? ¿Robabas también otras cosas? Que sí, robaba cartas. ¿Otras cosas? ¿Robar yo? Me siento enrojecer de vergüenza. Pongo en duda su honor. ¿Por eso no puedes volver al colegio? Es que sabe usted que no puedo volver al colegio. Lo sé todo. ¿Todo? Sí, Miles, todo. Por lo tanto, tú... No robaba. ¿Qué hiciste entonces? Levanta los ojos en busca de... Como si estuviera en el fondo del mar, mirando hacia una débil luz de esperanza. Dímelo, Miles, dímelo. Dije cosas. ¿Solo eso? Fue suficiente. ¿Para qué? Para expulsarme. ¿Por eso te expulsaron? Bueno, yo supongo que no debí decir esas cosas. ¿Y a quién se las decías? No sé. No lo recuerdo. Está derrotado. Debería no seguir profundizando. Pero aunque esto lo separe de mí... ¿A todos? No, a todos no. Solo a... Pero no recuerdo sus nombres. ¿Eran tantos? No, pocos. Unos cuantos. Aquellos que me gustaban. Los que le gustaban. Oh, señor, me siento como hundirme en algo más oscuro que la propia oscuridad. ¿Y si Miles es inocente? Entonces, ¿qué soy yo? ¡Qué espantosa duda! Se alejó algo de mí. Miró hacia la ventana, volviéndome la espalda. Miles... ¿Y ellos repitieron lo que tú les habías contado? Igual que antes, levanta los ojos, con gran ansiedad. Ya no está seguro de sí mismo. ¿Y ellos repitieron lo que tú les dijiste? Te lo estoy preguntando. Sí, debieron hacerlo. A los que a ellos les gustaban. ¿Y esas cosas llegaron a los oídos? ¿De los profesores? Sí, seguro. Pero yo no sabía que ellos, a su vez, les contasen... Los profesores, no, ellos nada dijeron. Y menos a mí. Por eso te lo pregunto. Dije cosas malas. ¿Malas? Sí, demasiado malas. Lo que conté, tan malo como para que escribieran a casa. Bueno, tonterías. Pero, ¿qué cosas contaste? Oh, no. Otra vez Peter Quinn tras la ventana. Maldito espectro. Aparece cuando estaba triunfando, con su rostro pálido, presto a combate. Y Miles me mira curioso. Trata de adivinar qué ocurre. Pero para él no hay nadie en la ventana. ¡Basta! ¡Vete de una vez! ¡Basta! ¡No vuelvas nunca más! Oh, Miles. Ven. Ven a mis brazos. ¿Está ella aquí? ¿Ella? Ella está aquí. Es ella, ¿verdad? La señorita Jessel. La señorita Jessel. Supone que se está repitiendo lo que me sucedió con Flora. No es la señorita Jessel, pero alguien nos está mirando tras la ventana. Un miserable, un canalla, un monstruo. Y está ahí por última vez. Miles mueve la cabeza como un perro. Como un perro que ha perdido la posta. Pero no puede ver nada. ¡Nada! Pese a que esa presencia está en la habitación. Por el abominable espectro. Es él. ¿A quién te refieres? A Peter Quinn. A Peter Quinn, malvada. ¿Dónde está? ¿Qué importa eso ahora? Ahora y nunca. Ya te tengo, bestia. Ya te tengo, Peter Quinn. Y él ya te ha perdido para siempre. ¡Miles! ¡Ahí está! ¡Ahí! Pero Miles, volviéndose, escrutó por la ventana. Solo podía ver el languidecer de un día grisáceo y apacible de noviembre. Miles, al darse cuenta de que lo había perdido, gritó como una criatura que es arrojada a un abismo. Lo cogí, lo apreté contra mí con toda pasión, para que no cayera, no se hundiera. ¡Miles! Pero pasado un minuto, supe lo que realmente tenía en mis brazos. Estábamos solos. Su pequeño corazón, desposeído, había dejado de latir. En tinieblas, desaparecen la institutriz, Miles, el espectro de Peter Quinn, el espectro de la señorita Jessel, y Flora, y la señora Gross, y la mansión de Bly. Oscuridad en sus mentes, en nuestras mentes, una sobrecogedora oscuridad en la que nos hunde Henry James, dando otra vuelta de tuerca. Una de las historias de terror, de suspense, más sobrecogedora de todos los tiempos. Porque ocurrió, ocurre. Tal vez, sí, tal vez, en alguna casa, en alguna mansión, alguien ahora esté viendo en el rellano de una escalera, tras los cristales de una ventana, un rostro demoníaco, el de un espectro amenazador, dispuesto a apoderarse de alguien para transmitirle su maldad. ¿Quién sabe? ocurrió en Bly? Usted seguro lo sabe, porque ha vivido otra vuelta de tuerca. Una tuerca, un terror que sobrecogió a cuantos han leído la novela, asistido a su versión teatral, Los Inocentes, o a sus adaptaciones cinematográficas, destacando sobresalientemente la de Jack Clayton, estrenada en España con el título de Suspense. Difícilmente se podrá hacer, cinematográficamente hablando, una mejor adaptación de la novela de Henry James. Considero que es la mejor película de Jack Clayton, director de Un lugar en la cumbre, A las nueve cada noche, El carnaval de las tinieblas. La película es de 1961. El año anterior se habían producido grandes películas de terror, suspense y ciencia ficción, como Las novias de Drácula, de Terence Fisher, La máscara del demonio, de Mario Bava, El fotógrafo del pánico, de Michael Powell, La obsesión, de Roger Corman, El pueblo de los malditos, de Walt Rilla, y Psicosis, de Alfred Hitchcock. Jack Clayton, con Suspense, su título original es Los Inocentes, no se quedó atrás. La película, en blanco y negro y en cinemascope, contaba con la fotografía de Freddy Francis, otro de los grandes del cine de terror. Unas imágenes muy fantasmagóricas. El guión de Truman Capote, William Archibald y John Mortimer. La interpretación de Deborah Kerr como la institutriz en la película Señorita Giddons, Soberbia. Martin Stephens como Miles. Pamela Franklin como Flora. Meg Jenkins como Señora Gross. Michael Redgrave como el tío. Peter Winger como Quint. Clancy Jessop como Señorita Jessel. E Isla Cameron como Ana la acompañaron en el reparto, logrando todos ellos encarnar perfectamente sus difíciles papeles. En 1971, Mitchell Winner dirigiría una nueva adaptación de Otra vuelta de tuerca con el título de Los últimos juegos prohibidos, The Nightcomers. Mitchell Winner no lograría, ni mucho menos, la inquietante atmósfera de la adaptación de Clayton. Marlon Brando, que al año siguiente interpretaría El Padrino y El último tango en París, forma una violenta pareja con Stephanie Wiseman. En un clima de pesadilla en el que no falta unas apasionadas prácticas eróticas, Quinn y la señorita Jessel intentarán seducir a un par de niños. La temática había sido mucho más sugestivamente tratada por Clayton. Marlon Brando, que encarna a un agresivo Quinn, no solo en lo sexual, cumple histriónicamente. La crítica con esta película fue implacable. Otra adaptación cinematográfica de la novela de Henry James es de Eloy de la Iglesia, de 1985. El guión de Eloy de la Iglesia, Gonzalo Goicoechea y Ángel Sastre. Los nombres de los personajes a la española. Pedro María Sánchez será Roberto. Queta Claver, Antonia. Asier Hernández, Miquel. Cristina Reparad Goyanes, Flora. Los exteriores se rodaron en Euskadi, teniendo su duración aproximada de 117 minutos. Roberto, al abandonar el seminario, encuentra trabajo como preceptor de dos hermanos huérfanos que viven en una gran mansión al cuidado de una criada. El extraño comportamiento de los niños y las circunstancias que los rodean le hacen pensar en marcharse y abandonar ese inquietante lugar. Pero se da cuenta de que él es el indicado para luchar con los fantasmas del pasado y salvar a los niños. La institutriz convertida en preceptor. La película se estrenó en Madrid el 11 de octubre de 1985. tuvo una tibia acogida. El hoy de la iglesia, director de Navajeros, el Pico, el Diputado, la Estanquera de Vallecas, homenajeado en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, tampoco supo estar a la altura de Jack Clayton, aunque sí estuvo rica en matices. Lo mismo que Tussi Le Moran en la última adaptación cinematográfica que conocemos de Otra Vuelta de Tuerca, producida en 1992. El homenaje a Eloy de la Iglesia en San Sebastián fue en 1997. Así lo reseñamos en nuestra primera emisión de Otra Vuelta de Tuerca. Cinematográficamente, desde entonces, hay que añadir la versión de la novela a cargo del director mallorquín Antoni Aloy. Tituló la película El Celo. Fueron sus principales intérpretes Sadie Frost, Loren Bacall, Harvey Keitel y Nilo Moore, siendo rodada la película íntegramente en la finca Raxa de Mallorca. La producción es del año 2000. No entusiasmó a la crítica. La que sí entusiasmó fue la ópera basada en la novela en el Teatro de la Zarzuela el 22 de mayo. Otra Vuelta de Tuerca, estrenada en Madrid en 1999. Su autor, Benjamin Britten. El libreto, de My Fanny Piper. Con la soprano, Raina Zabaivanska, y el tenor, Donald Cass. La dirección musical, de Antoni Ros-Marbà, al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. La dirección de escena, de Luca Ronconi, realizada por Lorenza Codignola. La escenografía, de Margherita Palm. El éxito de la ópera Otra Vuelta de Tuerca fue apoteósico. Entre otras, algunas de las últimas ediciones de la novela Otra Vuelta de Tuerca son las debidas a Ciruela, El Barco de Papel y Biblioteca El Mundo. Y no se olviden, en nuestra próxima cita, un nuevo número de nuestra revista Historias Magazine, la revista en la que colaboran miembros del Club Historias. Y a continuación, la adaptación radiofónica de la única novela que escribió Edgar Allan Poe. Narración de Arthur Gordon Pym, para pasárselo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Otra Vuelta de Tuerca, sexta y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Natalia García, Maribel Sánchez Tearo y Blanca Gala. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.